Bienvenidos una vez más a este rincón, que es tu rincón. El rincón del jazz, el rincón de la música que te gusta. Ya sabéis que aquí, en este rincón, aparte de escuchar buena música, cuento historias y anécdotas. Tengo tantas que a veces las elijo al azar, como estos que suenan, los Mills Brothers. Esto es Nevertheless. Hace poco, en una de nuestras charlas, concretamente en la número décima, les hablé de los Mills, que no pasaron desapercibidos, y una orquesta de jazz del espectáculo los contrató como coristas y se los llevó a Cincinnati, donde tenían programada una audición para intentar actuar en la radio local WLW. La emisora no quiso contratar a la orquesta, pero se quedó con los cuatro hermanos del coro, estos que suenan. Durante los siguientes meses, los Mills trabajaron como cantantes residentes de la emisora, acompañando a los diversos artistas que pasaban por Cincinnati para actuar. Recordemos que por entonces no existía la televisión y la música en directo era la norma en la radio. Aunque estuviesen cantando en una radio local, era solamente cuestión de tiempo que alguien los descubriera y les diese ánimos para aspirar a metas mayores. Esto sucedió cuando la idea llegó nada menos que la orquesta de Duke Ellington. Los cuatro jóvenes acompañaron a Duke en su actuación y este quedó tan impresionado que telefoneó a su discográfica en Nueva York y dijo: tenéis que contratar a estos chicos. Por eso siempre hay que intentarlo. Yo lo intento todos los días. Y no intento que me escuche algún cazatalentos y lleve este programa a lo más grande, que podría ser. Solo intento que tú escuches esta música y te traslade y te haga sentir lo mismo que a mí me hace sentir. Much more than I'll get, but nevertheless I'm in love. Venga, vamos a trasladarnos a esa música que nos encanta. Comenzamos. But nevertheless I'm in love with you. Joe Oliver fue uno de los más importantes, destacados e influyentes músicos de jazz de la primerísima época. Pasó a la historia como King Oliver. Era el rey. Oliver era natural de Nueva Orleans y su infancia no fue nada fácil. Una cicatriz bien visible recordaba viejas trifulcas. Esa famosa cicatriz tenía su origen en una cuchillada que le abrió una ceja. El jazz fue algo así como su tabla de salvación. En un entorno violento y marginal, supo elevarse por encima de él con su corneta. Con ese instrumento no tenía rival. Fue bautizado como Rey una noche en el que tocó con Eagle Band en su ciudad natal. Allí, junto a los mejores músicos de la ciudad, que fue la cuna del jazz, Oliver fue coronado. Pero murió en la miseria, a pesar de que músicos tan extraordinarios como Lou Armstrong, que consideraba a Oliver como su maestro y con el que tocó durante cierto tiempo, hubieran reconocido estar en deuda con él. Actualmente no se puede rendir el homenaje que Oliver merece, ni tan solo llevando flores a su tumba. El motivo es que tal tumba no existe. Su familia era tan sumamente pobre, al morir él, que no pudieron ni pagarle una lápida, ni un entierro, nada de nada. Larga vida al rey. Thank you. Todas las muertes tienen algo, o mucho, de triste. Pero una muerte en soledad y acaecida de un modo que hubiera podido evitarse, todavía lo es más. Tal es el caso de uno de los primeros músicos de blues, el cantante y guitarrista Blind Lemon Jefferson. Este intérprete, que llegó a ser uno de los maestros del mítico Lead Belly, toda una institución y un referente en el mundo del blues y por extensión del jazz, era ciego de nacimiento, y cierto día de invierno de 1930, cuando debería tener unos 55 años de edad, no está muy clara la fecha de su nacimiento, se perdió en medio de una tormenta de nieve y fue hallado muerto por congelación al día siguiente. Les dejo con Sit at My Grave is Kinkling. Estás escuchando El Rincón del Jazz. En 1928, en su cumpleaños número 25, Hines, Earl Hines, comenzó a dirigir su propia Big Band. Durante más de 10 años fue The Band en el Grand Terrace Café de Al Capone. Digamos que Hines fue el Mr. Piano Man de Capone. Un brillante virtuoso del teclado, Earl Fatah Hines, que fue uno de los primeros grandes solistas de piano en el jazz y uno de los pocos músicos que pudo mantenerse con Lou Armstrong. Su llamado estilo de trompeta usaba octavas dobladas en la mano derecha para producir una línea melódica clara que destacaba sobre el sonido de toda una banda, pero también tenía un magnífico dominio técnico de toda la gama del teclado. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. We'd like to play for you now a very low down bluesy type composition, minor blues written in 6/8 time. This is a blues with a Latin beat added to it. We sincerely hope you enjoy a little thing we call Señor Blues. Señor Blues, de Horace Silver, es una pieza latina con un sabor oscuro y exótico que nos recuerda a otro compositor de jazz como Duke Ellington. Los dos primeros acordes se asemejan, ya sea conscientemente intencionados o no, a uno de los gestos armónicos favoritos del Duque. La pieza fue grabada por primera vez el 10 de noviembre de 1956 por el Horace Silver Quintet, de Silver, piano, Hank Mobile en el saxofón tenor, Donald Byrd en la trompeta, Doug Watkins en el bajo y Louis Hayes en la batería. Scott Janow comentó que Señor Blues puso oficialmente a Horace Silver en el mapa. Fue lanzado como parte del álbum Piece of Silver de Blue Note Records, pero la canción fue un éxito menor y fue lanzada como un sencillo. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Esto es The Chase, de Dexter Gordon. Dexter fue un saxofonista tenor de jazz estadounidense. En 1940 se unió a la banda de Lionel Hampton en Los Ángeles y continuó su formación con Joe Newman e Illinois Jacket. En 1943 conoció a sus dos mayores influencias, Lester Young y Ben Western, con quienes hizo algunas sesiones en el mítico Minton's Playhouse. Tocó con las orquestas de Fletcher Henderson, Lou Armstrong y Billy Eckstine, especialmente con Charlie Parker y Dizzy Gillespie, y grabó con Jen Ammons, John Coltrane, Sonny Rollins, Bud Powell y Max Roach. En 1947 grabó The Chase, esto que escucha, con el saxofonista tenor Wardell Gray, una pieza en la que el duelo entre los dos tenores se hizo muy popular. En 1962 se marchó a Europa, donde permaneció durante casi 15 años, principalmente en París y luego en Copenhague, donde tocó con otros jazzistas expatriados. En 1986 actuó en la película de Bertrand Tavernier Alrededor de la Medianoche, entre otros con Herbie Hancock, que recibió el Oscar a la Mejor Banda Sonora y fue nominado al Oscar al Mejor Actor. Thank you. para acabar como empezamos, con los Mills Brothers, y cuando asumieron que no volverían a copar las listas de ventas, los hermanos Mills continuaron actuando en shows nostálgicos y nunca dejaron de ir de gira, ni siquiera a una edad avanzada, cuando Harry se quedó ciego a causa de una diabetes. Sin embargo, sobre el escenario era mucho más que un show nostálgico. Al contrario que otros grupos vocales como las Boswell Sisters, por citar un ejemplo, las voces de los hermanos Mills se mantenían en forma y jamás perdieron el respeto de sus compañeros de profesión o la capacidad de asombrar al público. Harry murió en 1982 sin dejar de pisar los escenarios. Lo mismo hizo Herbert, actuar hasta su muerte en 1989. Donald continuó con ayuda de su propio hijo, John Mills III. Todo quedaba en casa. Murió en 1999, aunque tuvo tiempo de recoger un tardío Grammy honorífico por toda su carrera. Así que esto ha sido un resumen de su historia y de su vida, y que en ese rincón siempre intento resumir. La de estos hermanos y la de todos y todas que aparecen por este club, y que intento resumirlos en tan solo media hora. Nunca dejes de intentarlo. Hasta la semana que viene. But never the